Con negocios inmobiliarios, decidió solicitar a la justicia la suspensión de cualquier modificación fáctica o jurídica sobre estos inmuebles. También esta semana nos enteramos que en el predio de Villa Crespo, que está sobre la avenida Corrientes, actualmente ha sido permisionado por la ciudad a la empresa Buenos Aires Arena Sociedad Anónima, y que por un terreno de aproximadamente 1.400 metros cuadrados se está pagando 33 pesos el metro cuadrado. Está pagando 48 mil pesos mensualmente. Es decir, que está pagando casi 10 veces menos del precio del metro cuadrado residencial que paga cualquier familia inquilina, ¿no? Que está pagando entre 400 y 500 pesos el metro cuadrado. Estos terrenos, de continuarse su venta, posiblemente se van a transformar en un complemento del megaestadio Buenos Aires Arena, en un complemento comercial para la explotación de oficinas y de comercios, generando un nuevo centro comercial en el barrio de Villa Crespo. A este centro comercial y al estadio Movistar Arena, hace varios años que ciudadanos y ciudadanas del barrio de Villa Crespo se están oponiendo porque modifica la identidad del barrio y está generando perjuicios a la vida cotidiana de las familias. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Continuamos con el detalle de la cuarentena en la ciudad. Se amplía la salida de niños y niñas desde este fin de semana, para que sean sábado y domingo, ya no corre lo del número de documento. Entonces, para realizar las salidas saludables de los niños y niñas, los fines de semana hay que tener en cuenta que será 500 metros del domicilio de residencia, manteniendo el distanciamiento social y el uso de tapaboca para mayores de 6. El horario permitido será de 8 a 20. Y la duración máxima 60 minutos por día. También los adultos podrán realizar ejercicio físico, salir a correr, caminar, andar en bicicleta o rollers. Esto es entre las 20 y las 8 de la mañana. No más de 2 personas, ya que no están permitidos los grupos. El distanciamiento mínimo es de 2 metros. Se mantiene restringido el uso de las postas aeróbicas y tener en cuenta que no está permitido el traslado en auto o transporte público para hacer ejercicio. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclan las alas en el muelle del viento, te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, te abrocha el corazón, no permitas que te anude. Este bellísimo tema de Roxana que se llama Llegaremos a tiempo nos da pie para comenzar hoy con esta nueva columna de reflexión que va a estar a cargo de la licenciada Florencia Sisi. Vamos al primer audio de Florencia, ¿te parece, Rita? Te manda un saludo Marcela, Alejandra, Haddad y Carlos desde Neuquén. Así que vamos con el primer audio donde Florencia se presenta. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Florencia Sisi. Yo soy licenciada en Psicología Clínica y mi matrícula es 2086. Vivo en Neuquén y ahí me encuentro trabajando en mi consultorio particular. Lo que más me gusta es poder trabajar con las infancias. Tengo el enorme gusto de poder agradecer al programa Tejiendo Redes y a Radiográfica por un espacio y un lugar que me proporcionan. Un espacio en el cual la propuesta será poder abordar los distintos tiempos subjetivos y singulares que nos atraviesan. Tiempos que hoy son tiempos inciertos, pandémicos, que generan dudas, malestar, duelos, confusión. Pero no solo nos quedaremos allí. Vamos a reflexionar acerca de todos los tiempos. Tiempos que incluyen infancias, tiempos que incluyen problemáticas actuales, tiempos que incluyen momentos que nos atraviesan en nuestra cotidianidad. Por eso me pareció tan importante incluir la variable del tiempo no solo en la canción de presentación, sino también en el nombre de la columna, que será En Tiempos Singulares. No hay mucho más para agregar. Les propongo seguir escuchando a Florencia, que va a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con las infancias. Bueno, para abrir este espacio de reflexión se me ocurrió empezar hablando de las infancias, ¿no? Relacionándolas un poco con este tiempo tan atípico que estamos atravesando como sociedad. Creo que hoy niños y niñas no son ajenos a este tiempo pandémico que está repercutiendo de formas muy diversas en su salud mental. Creo que hoy el aislamiento ha afectado lo más fundamental que tienen las infancias, que es el juego, ¿no? Por ahí jugar fuera de casa, el juego con sus amigos. Hoy a ellos también les toca reinventarse y crear un juego distinto al que venían realizando. También esto me lleva a pensar que un juego que ha permitido el reencuentro entre padres e hijos. También pienso en que se han suspendido las clases, lo que implica un nuevo desafío tanto para niños y niñas que hoy les toca aprender por medio de pantallas, como un desafío para las familias también, ¿no? Asumir esa prioridad en el seno hogareño y ser los padres quienes deben acompañar desde casa a través de pantallas el aprendizaje de sus hijos. Esto me lleva a pensar también en adultos y niños que en muchas ocasiones no se encuentran ante la posibilidad de una computadora o de un celular para encontrarse. Todo ello creo que también genera cierto estrés, tanto para el niño como para su familia, que hoy deben adecuarse y ocupar nuevos escenarios, atravesando emociones que no se habían habitado ni experimentado con anterioridad. Creo que lo más importante hoy es tener en cuenta y estar atentos al nuevo mundo en el que hoy conviven las infancias. Infancias que también se encuentran sobrellevando la situación incierta que atravesamos de la mejor manera que pueden. Bueno, una voz fresca, una voz de un profesional joven que tiene una mirada muy clara respecto a qué está pasando en los hogares en relación a las infancias. Un tema de infancias que recorre el hilo conductor del programa de Tejiendo Redes, que en esta cuarentena se ha visto un poco invadido por problemáticas sociales como grandes cantidades de contagios que hay en nuestros barrios vulnerados. Pero siguiendo, le agradecemos mucho a Florencia esta participación que vamos a seguir sumando cada sábado. Y ya que Florencia planteaba el tema de las escuelas, vamos a comenzar a escuchar, porque estamos justo a tiempo, 8:24. Le mandamos un saludo muy grande a Luis Cristaldo, que nos está escuchando. Y también vamos a tener el gusto de escuchar el primer audio de Susana Reyes, que nos cuenta y nos pone en contexto qué es en estos tiempos Elisauro Arancibia. Así que escuchamos el primer audio de Susana Reyes. ¿Te parece, Rita? Hola, soy Susana Reyes, fundadora de la Escuela Elisauro Arancibia, una escuela que ya tiene 22 años y, como decimos, Elisauro late, porque tiene vida, se va transformando y se fue transformando en estos 22 años, ¿no? Se fue transformando según las necesidades que tenía este sujeto pedagógico que se acercó, y en base a esas necesidades los maestros y maestras y trabajadores y trabajadoras de Elisauro fuimos adaptando y solicitando al Estado cada instancia que esta población requería. Por ejemplo, empezó como una escuela primaria de adultos y adolescentes en el barrio de Constitución, cuyas primeras estudiantes eran las chicas de AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina. Con ellas fuimos a buscar a los pibes y pibas que dormían en la estación de Constitución y bueno, a decirles que había una escuela que los estaba esperando, ¿no? Así fue como la primera población que se acercó a Elisauro fue esta población en situación de calle, ¿no? Esta situación tan desgarradora que a veces uno se naturaliza, pero en realidad estar en situación de calle es una situación absolutamente indigna, donde han perdido todos sus derechos, no han perdido, le han arrebatado todos sus derechos en esa situación, ¿no? Bueno, a lo largo de estos 22 años pudimos ir pensando enfoques, estrategias pedagógicas para que estos y estas jóvenes se queden, puedan hacer su escuela primaria y bueno, y después seguir pensando un futuro. Más allá del intento, llegaremos a tiempo. Y sí, son tiempos singulares, pero en tiempos singulares también hay gente que lucha y que viene construyendo, como nos dice Susana Reyes, sujetos pedagógicos. Sujetos pedagógicos que han vivido situaciones indignas, como es la situación de la calle. Vamos a escuchar el siguiente audio, donde nos sigue contando un poquito más, tan amorosamente, esta excelente directora de una institución que hace historia, que es Susana Reyes. Escuchamos el segundo audio. Bueno, ahora, digamos, a lo largo de estos años, se fue transformando este espacio que era para alfabetización y terminalidad de la escuela primaria, y una escuela que empezó con una maestra y 20 estudiantes, hoy podemos decir que ya somos más de 100 trabajadores, 400 estudiantes en 3 niveles educativos, un jardín maternal, una escuela primaria de jóvenes y adultos, un grado de nivelación para niños menores de 14 años, un secundario que ya este año pasado tuvo sus primeros egresados, con mucho orgullo, ¿no? Egresados que este año se inscribieron ya para hacer carreras terciarias, lo cual a nosotros nos llena de orgullo porque son jóvenes que habían llegado a la escuela ya con más de 18 años sin saber leer y escribir y hoy ya se anotaron para hacer una carrera terciaria, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es, digamos, lo que más impulsa, lo que más empuja dentro del Elisauro, ¿no? Estos logros. Porque no estamos muertos y veremos. Y bueno, esos sujetos pedagógicos, esas personas que estaban en calle, hoy están terminando, como decía Susana, su trayecto para poder comenzar carreras terciarias. ¿Qué les parece? ¿Qué historia en estos tiempos singulares?